Lo inmortal vuelve a nacer, el underground vuelve a resurgir de sus cenizas. En cada acción, en cada tema nuevo, así suena esta mierda, el Loop Brothers, que está en la casa haciéndolo grande, ajá. Cenizas mezcladas con lodo, nuestra contribución para Hip Hop Groups. A mí ya no me asusta morir, en cada loop vuelvo a resurgir, en cada loop el flow a batir. Hacéis rap porque en el rap todo ha de existir, si es por mí desistir, mi esplendor solo yo puedo lucir. El fénix del volcán por venir resurge de la lava, lanza su caída en picada como la esclava. De su estela te quema el carmesí del magma en plena ebullición. ¿Quién osa asemejarse con ejemplar en vías de extinción? Desde el mar de Istar a las playas de sanción, resolución y determinación nos disparan a la gloria. Impensables en este currículum y esta trayectoria. ¿Buscas un contrato? ¡Ja! Me toca la polla. Busca en tu interior, todos tenemos una joya. Yo ya la encontré, mire usted. Ahora me busca toda la abadía de Saint-Méré a Bellé. Soy el padre justicia y traigo malas noticias. No valéis una mierda, ni tú ni tu milicia. Puñetazos mortales escondidos en suaves caricias. Para los entendidos mi grupo hace las delicias. Mi nombre es Fer, aka ahuyenta topos. Ofrecen un contrato y te lo estampo en los morros. Disperso los corros, MC salen corriendo. Dicen ser fénix y no son más que canarios ardiendo. Somos el underground, lo defenderé por siempre. Invierno en septiembre, tu asignatura pendiente. El nacer de la simiente, tus porros sin paper. The Haymaker, the Game Breaker. Y así empezó y acabó todo. Ceniza mezclada con lodo. En tu interior está tu mejor tesoro. Estate al oro y no pierdas coro. Y así empezó y acabó todo. Ceniza mezclada con lodo. En tu interior está tu mejor tesoro. No permitas que nadie se lleve tu logro. Escucha, porque el tirón de los manchegos se nota. No hay cota, cuando el leviatán nos azota, la mala hierba brota. Competición, estudiamos, nos ponemos las botas. Arden una nube de color púrpura. Pierden el norte aún teniendo brújula, estrújala. Como un buen alquimista, nuestra pista viene lista. Sin mala fe, pero con buena vista. Me considero artista, fuck a guy, tanta calidad o defista. Elegidos, unidos, bajarán puestos los heridos. Ras correcto para los entendidos. Mensaje oculto en runas y anillos. Predecible vuestros estribillos, sacaréis brillo a los banquillos. Acá el Roma, a que Dios mancigáis cuando vuestra canción no funciona. Todos los caminos llegan a mi zona. Rap seco como el desierto de Oklahoma. Tormentas de arena, no es coña. Sacudidas telúricas que arremeten a tus huesos. Auditoría para tu grupo, somos los sabuesos. Nunca nos fiamos de esos. Los de corbata, portan maletín y una rosa de plata. En tu interior un corazón de hojalata. No miraré, a ver si alguna productora de lodo nos saca. Placa blanca, trabajaremos duro y sin resaca. Defenderé el underground por siempre. Me conformo con el aplauso de mi gente. Soy un chico corriente, autosuficiente. Tu verano en diciembre, recoja lo que sus tierras siembre. A sus familias alimente, porque grafitero significa delincuente. Preparados para subir la temperatura del ambiente. Y así empezó y acabó todo. Ceniza mezclada con lodo. En tu interior está tu mejor tesoro. Estate al oro y no pierdas coro. Y así empezó y acabó todo. Ceniza mezclada con lodo. En tu interior está tu mejor tesoro. No permitas que nadie se lleve tu logro. Magos de palabras y vinilo. Mantente original, si no le gusta que se jodan. From the ground up.